nuestras redes sociales en Twitter, Instagram, Telegram, Facebook, es @RailsGearsVenezuela. RailsGearsVE, el @RailsGearsVE. Rieles en inglés y Gears de Chicas en inglés también, y el VE Venezuela. En esas redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook. Y tenemos nuestro Geek Hub también, RailsGears Venezuela. Tenemos nuestro canal de YouTube, RailsGears Venezuela. Allí van a poder ver los webinars que hemos dado y videos del reciente evento de Debian Day. Nos pueden contactar a través de esas redes sociales y mis redes personales, que son @Kialena, eso es Instagram y Twitter, y también el Telegram. @Kia con K, Y, A, Kia, Alena, lleva doble A. Bueno, señores, muchas gracias por habernos invitado a participar en su programa y muchos saludos desde Venezuela.